Un saludo a todos los oyentes. Tras varios programas en torno a la figura de Jesucristo, en los que hemos tratado sobre todo de nuestra espiritualidad cristocéntrica, vamos a comenzar ahora otra serie de programas sobre el don del Espíritu. En efecto, la obra de Dios Padre con nosotros se consumó en la comunicación del Espíritu Santo a todos los hombres. Así nacieron hombres nuevos a imagen de Jesucristo. Pero para llegar a este culmen de la historia religiosa de la humanidad, a este culmen de la historia de la salvación, tuvieron que pasar mucho tiempo, muchos siglos, y el Padre utilizó una pedagogía paciente para poder hacernos receptivos a ese don del Espíritu Santo. El primero de los dones del Espíritu es el don de su presencia creacional, su presencia divina creacional. En efecto, si Dios no nos estuviese sosteniendo en el ser, todas las criaturas hubiésemos vuelto inmediatamente a la nada. Tanto León XIII como Santo Tomás recuerdan esta doctrina católica. Dios se halla presente a todas las cosas y está en ellas de tres formas: por potencia, en cuanto se hallan sujetas a la potestad de Dios. Todo está sujeto a la potestad de Dios. Dios puede intervenir en cualquier momento. También por presencia, una segunda forma de estar Dios presente, una presencia en cuanto a que todas las cosas están abiertas y patentes a los ojos de Dios, y por esencia, en cuanto a que Dios es causa de su ser. Potencia, presencia y esencia es la presencia divina creacional de Dios. Todo el cosmos, en este sentido, es como un templo de Dios, aunque lo ignoramos. La creación ignora que está siendo sostenida por Dios, pero es así. Congar dice que el mundo es como un templo divino que ignora lo que contiene. Pero, sin embargo, más allá que esa presencia creacional, tenemos también una presencia superior, que es la presencia de gracia, la presencia de amistad. Dios no solo ha querido hacerse presente en nosotros en cuanto el Creador, sino también en cuanto el Padre, en cuanto el Amigo. Es la revelación la que nos va descubriendo esta presencia de amistad de Dios, una presencia que nos va deificando, va formando en nosotros la imagen de Cristo poco a poco. Pero hasta llegar allí hay que recorrer un largo camino. En el Antiguo Testamento esa presencia de Dios, esa revelación de Dios, comenzó en Abraham. Mediante una serie de intervenciones divinas que se podían llamar esporádicas, algunas locuciones, algunas apariciones, lo que se llama teofanías o manifestaciones de Dios, pero que sin embargo, aunque sean esporádicas, van creando una vinculación profunda entre Dios y su elegido Abraham. Hizo Yahvé alianza con Abraham. Los lugares en los que se producen esas manifestaciones de Dios son considerados como lugares sagrados. Y así comienza un culto a Dios, aunque sea desconocido, aunque no se sepa llamarle con su nombre. Se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya con Moisés, esa presencia divina se manifiesta de una forma más intensa, más constante, más estable. En la zarza ardiendo, en el monte Sinaí y en diversas ocasiones, Dios habla cara a cara, como habla un hombre con un amigo, según dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. Se trata de una verdadera amistad, aunque todavía permanece sin duda alguna un sentido misterioso, distante de Dios. Está prohibido hacer representaciones suyas y más incluso acercarse a él. Está prohibido mirarle cara a cara. Solo Moisés, en alguna ocasión excepcional, alcanza a ver el paso de la gloria de lejos y de espaldas, según narra el capítulo 33 del libro del Éxodo que vamos a leer. Entonces dijo Moisés: déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia de quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verlo el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Pero con Moisés Dios revela su nombre, y este es un gran paso. Yahvé, Él es el que es, el que da consistencia a las cosas, el que es fiel, el que no cambia, el que es fuerte, el que es bueno. Una vez de haber revelado a Dios su nombre, podría parecer que ya estaba en ello dicho todo lo más importante, todo lo esencial, pero el pueblo de Israel era un pueblo torpe, acostumbrado a la idolatría y que necesitaba una concreción, una visualización de esa presencia de Yahvé. Israel necesitaba, como también nosotros lo necesitamos, palpar y tocar, de alguna forma ver concretada esa presencia de Yahvé. Y Dios condesciende en su misericordia y con una amistosa pedagogía accede a sensibilizar, de alguna forma, a hacer visible, de alguna forma, su presencia protectora y favorable hacia el pueblo de Israel. Dice así en el libro del Éxodo: que me hagan un santuario y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo, Yahvé, soy su Dios, que los he sacado de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo, Yahvé, su Dios. En efecto, a un pueblo nómada que atraviesa el desierto, Dios le concede ciertas imágenes de su presencia. Imágenes móviles al principio, que van trasladándose según el pueblo va peregrinando por el desierto. Especialmente son la nube, la tienda y el arca. Tres imágenes de esa presencia de Dios. La nube, que es etérea y luminosa a la vez, cercana pero también inaccesible, es un sacramento misterioso de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo, a quien guía fielmente de día y de noche. Dice el libro del Éxodo, capítulo 13, 21, que la nube guiaba a Israel. En relación con la nube, dispone Dios la construcción de una tienda, una especie de templo portátil. Esa tienda de la reunión o del testimonio es cuidada por los sacerdotes, por los levitas. Se planta fuera del campamento, como un sentido de trascendencia. Es el lugar sagrado privilegiado para el encuentro con Dios. En la tienda, solamente Moisés puede entrar dentro de ella, se consulta y se invoca a Yahvé. En ella está la morada santa. En ella habita la gloria de Dios. Junto a estos grandes símbolos, Israel venera sobre todo el arca del testimonio, el signo máximo de la presencia de Yahvé, en la que se guardan las tablas sagradas. Dios en el arca guía y camina con los hijos de Israel, y desde el Sinaí los conduce hasta Jerusalén, hasta el monte Sión, donde hallará el lugar de su reposo, como dice el Salmo 131. El arca guió desde el Sinaí hasta el templo de Jerusalén. Salomón pudo entronizar solemnemente el arca en el templo recién construido, y cuando el pueblo sufre la pérdida del arca, habrá de ser consolado por los profetas, anunciándoles un modo de presencia de Dios mucho más excelente. Pues bien, adviértase en todo esto, en todo este proceso de la pedagogía que quiere hacerse visible, que quiere hacerse sensible, que quiere hacerse palpable, de alguna forma, a través de la nube, a través de la tienda, a través del arca. Adviértase que mientras que los dioses paganos de los pueblos que eran vecinos de Israel tendían a adorar a ciertos ídolos concretados en montes, piedras, fuentes, etc., habían hecho de ciertas criaturas una idolatría adorándolos como falsos dioses. Dios era el monte, Dios era la cumbre, Dios era el volcán. Es decir, muchos de los pueblos que rodeaban a Israel eran idólatras, habían confundido al Creador con las criaturas, adoraban las criaturas como si fuesen el Dios trascendente. No es este el caso de Israel. La presencia de Yahvé en medio de Israel guarda siempre la trascendencia propia del Creador, del cielo y la tierra. La presencia de Yahvé no se localiza en objetos materiales, sino que en estos signos se ve como sensibilizada una gracia favorable de Dios. Es decir, Dios no es la tienda, Dios no es el arca, Dios no es la nube. Estos no son sino signos que sensibilizan la gracia invisible de Dios, la presencia invisible de Dios. Y notemos también cómo el mayor orgullo que tiene el pueblo de Israel es el ir percibiendo esta cercanía de Dios hacia ellos. La proximidad favorable de Dios, la proximidad amorosa de Dios, constituye el centro de su espiritualidad. Dice así el Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. ¿Qué otra nación hay que tenga un Dios tan cercano a ella como Yahvé, nuestro Dios, está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? Esta es la gran honra, este es el gran orgullo de Israel, la cercanía de Dios. Dios le ha prometido, yo estaré contigo. Y esa presencia cercana y amorosa no se ha concretado únicamente en esos signos visibles a los que hemos hecho referencia, de la nube, la tienda, el arca, sino también se ha hecho presente en intervenciones salvíficas que ha experimentado el pueblo de Israel, como por ejemplo el paso del Mar Rojo, el episodio del maná, la roca del desierto trocada en fuente de agua salvadora para ellos. En un momento determinado, cuando el pueblo murmuraba y se desesperaba, Moisés se enfrenta a ellos y, recordándoles todos estos signos que Dios está haciendo de su presencia, les reta diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Dice así en Éxodo 17:7. Esta es la gran cuestión. ¿Está Yahvé cercano a nosotros, sí o no? Por medio de la Pascua, de la alianza sellada en el Sinaí, del Decálogo, del sacerdocio levítico, a través de tantas enseñanzas, históricos, sucesos en los que Yahvé hace sentir su presencia, toda la vida de Israel va siendo conducida por un Dios que, aunque es trascendente, que aunque por esencia es inalcanzable al hombre, ha querido tener una revelación de amor, de amistad, un tipo de presencia de gracia muy superior a la que correspondía por la creación. Dios, en efecto, como decíamos al principio, no está únicamente presente en la creación por potencia, por presencia, por esencia, sino que está presente en nuestra historia personal, por amistad, por amor. Y así, cuando uno lee el Antiguo Testamento, es capaz de ver en todo aquello que estaba ocurriendo como una manifestación de lo que estaba por venir, de lo que estaba por llegar, que es la máxima presencia de Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. aquellos signos de la presencia de Yahvé en el Antiguo Testamento, especialmente la nube, la tienda del encuentro y el arca, alcanzaron en el Templo de Jerusalén la culminación de su significado religioso. Jerusalén significa Yahvé está aquí. Fue David quien proyectó construirle a Dios una gran casa. Sin embargo, Dios no le concedió a David ver cumplida esa gracia. Previamente a la edificación del templo, parece que Yahvé quería purificar ese concepto material o materialista que David podía tener. ¿Eres tú, David, el que va a construirle a Yahvé un templo? ¿Es que Dios puede habitar en una casa construida por hombres? Más bien será Yahvé el que edificará de tu descendencia un templo para que Dios habite con vosotros. Dice así el segundo libro de Samuel, versículos 11 al 16. Suscitaré a tu linaje después de ti, el que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono para siempre. Yo le seré a él padre, y él será para mí hijo. Permanente será tu casa para siempre ante mi rostro, y tu trono estable por la eternidad. Así, en la solemne inauguración del templo que pudo construir Salomón, el hijo de David, se ve claro que permanece constante aquel equilibrio entre cercanía y trascendencia. La gloria del templo es la presencia misteriosa de un Dios que está por encima del templo en los cielos. Dice así el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo del 10 y siguientes. La nube llenó la casa de Yahvé, sin que pudiera permanecer allí los sacerdotes para el servicio por causa de la nube, pues la gloria de Yahvé llenaba la casa. Dios había elegido libremente ese lugar para habitar, pero al mismo tiempo guardaba una absoluta trascendencia hacia una casa que al fin y al cabo es una casa material. De esta forma, poco a poco, se fue orientando la piedad del pueblo judío hacia el templo, hacia el lugar donde habitaba su gloria. Allí peregrinaban con un amor profundo a contemplar el rostro de Yahvé. Y sin embargo, esta corriente inmensa de amor y de devoción hacia el templo no hace olvidar a Israel que su religiosidad es más profunda, que la religiosidad más grata a los ojos de Dios es aquella que se da desde el corazón. En el corazón de sus fieles es donde habita Dios de veras. Yo seré para ellos templo, por el poco tiempo que estarán en la tierra a que han emigrado. Dice Ezequiel 11, versículo 16. Y esto lo comprende Israel especialmente bien cuando es alejado de Jerusalén en el exilio. Los profetas le ayudan a entenderlo. En ese momento, lejos del templo, en el exilio, los devotos de Yahvé, creador de cielo y tierra, entienden que no han de apegarse a un templo de piedra, pues el verdadero culto espiritual lo ofrecen a Yahvé en su corazón, con un corazón contrito y humillado. Los profetas de Yahvé aman el templo, pero corrigen la devoción con una tendencia cosificada o supersticiosa, y sobre todo anuncian un templo nuevo, expresión de una nueva alianza, un templo nuevo que está por llegar, bajo un nuevo rey y pastor. Ese templo será Jesucristo. El pueblo de Israel va pues caminando hacia una concepción de una presencia espiritual de Dios. Dios es espíritu y el hombre es carne. El corazón mismo de la piedad judía es la cercanía del Señor, una proximidad amorosa que va más allá de localizaciones concretas, de signos visibles de esa presencia. El justo tiene siempre presente al Señor, por eso su corazón se alegra y no teme la muerte, pues sabe que Dios está cerca suyo, está a su derecha. Los salmos están llenos de expresiones de esta presencia espiritual. El justo camina en la presencia del Señor, a la luz de su luz, a la sombra de sus alas, al amparo del Altísimo. Vive en su casa con los ojos fijos en él, buscándole siempre. El Señor guarda a sus fieles día y noche. Ama, protege, sostiene, escucha a los que invocan su nombre. Esta es una convicción fundamental, Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor guarda a los que le aman. El Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Señor, yo siempre estaré contigo. Tú agarras mi mano derecha, me guías según tus palabras y me llevas a un destino glorioso. ¿No te tengo a ti en el cielo? Es decir, el pueblo de Israel en sus oraciones sálmicas fue creciendo en conciencia de esa presencia espiritual. Dios es espíritu y su presencia supera las presencias locales y visibles. Él está espiritualmente presente en su templo como padre, como esposo, como guía, como custodio. La presencia divina ha sido asegurada a los elegidos de Dios, a esos profetas elegidos. Yo estaré contigo, yo estoy con vosotros para salvaros y libraros. Y también la Sagrada Escritura habla con cierta frecuencia de que el Espíritu viene, desciende sobre esos elegidos, esos profetas elegidos, para iluminarles, para sostenerles, para suscitar virtudes heroicas en ellos, para suscitar en ellos una vida santa. Todo ello nos prepara para ir entendiendo que la revelación está anunciando un Mesías excepcionalmente habitado por el Espíritu. En él se hallarán todos los dones del Espíritu Santo: la fidelidad de Abraham, la energía de Moisés, la valentía de David, la sabiduría de Salomón, el profetismo de Isaías, la paciencia de Jeremías. Todos aquellos dones del Espíritu Divino en el Antiguo Testamento van a estar contenidos en ese Mesías, excepcionalmente habitado por el Espíritu. Dice Isaías 11:2: sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de entendimiento y temor del Señor. Dice Isaías en 42, capítulo 42, versículo 1: he aquí a mi siervo en quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Por otra parte, este don del Espíritu no le es dado únicamente a ese Mesías, sino también se le comunica al pueblo de una forma maravillosa. El resto de Israel es quien ha suspirado por esa cercanía de Dios. No le basta la ley, ni el arca, ni la alianza antigua, ni el templo, ni el sacerdocio levítico. A pesar de todas aquellas grandes ayudas para percibir cercana la presencia de Dios, sin embargo, Israel se sigue sintiendo débil. Rompe fácilmente la alianza de Dios. Sus fuerzas no son capaces de seguir a Yahvé. ¿Cómo cumplir fielmente la ley de Dios si no posee el Espíritu de Dios? La experiencia histórica de Israel muestra que era necesario que Dios mismo, aquel que había dado su ley, él fuese el que diese el Espíritu, él fuese el que escribiese esa ley en los corazones. Dice así el capítulo 36 de Ezequiel, versículos 24-28: yo os daré un corazón nuevo, y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así pues, la promesa de esa presencia especial del Espíritu no solamente se le da en ese Mesías, en quien habitará en plenitud el Espíritu de Dios. También la promesa de Yahvé se extiende hacia todos nosotros. Eso es lo que suplica Israel a Yahvé: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Thank you. tras toda esa preparación del Antiguo Testamento, podemos llegar a decir que Jesucristo es la fuente del Espíritu Santo. A Jesús de Nazaret le ungió Dios con Espíritu Santo y poder. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Él es el hombre divino en quien se dan esos dones espirituales anunciados por el profeta. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. A través de él Dios va comunicando su espíritu a todos los hombres. Él está lleno de gracia y de verdad, y todos nosotros recibimos de su plenitud. Jesucristo sabe que él es el templo del que brotan las aguas vivificadoras, tal y como había sido anunciado por los profetas. A la mujer samaritana le dice que el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota hasta la vida eterna. En la fiesta del templo, habiendo mucha gente, Jesús se alzó y gritó diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán de su seno». Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y finalmente en la cruz, allí Cristo, al ser destrozada su humanidad, al ser traspasado su costado por la lanza del soldado, como un frasco que al ser roto derrama su perfume, así Jesús entregó el Espíritu. En esa agua que brotó del costado traspasado, la tradición ha querido ver un signo del Espíritu, de la misma forma que no puede ser percibido el aroma de un perfume que está contenido en un frasco hasta que este es abierto o hasta que este se rompe, así también el Espíritu no fue fundido hasta que la humanidad de Cristo no fue crucificada. Es más, la entrega del Espíritu no está significada únicamente en ese corazón traspasado del que brota esa agua. El momento de morir Jesucristo, el Evangelio de San Juan hace entender, hace notar que entregó el Espíritu. Se entregó el Espíritu, puede ser entendido como una separación del alma del cuerpo, pero también puede ser entendido como la entrega del Espíritu Santo. Jesús, que en el momento de su muerte dona el Espíritu Santo a toda la humanidad. Se cumplen las Escrituras que anuncian a Cristo como fuente del Espíritu Divino. Como Moisés había golpeado con el cayado la roca y al punto había convertido aquella roca en una fuente, tal y como nos narra el libro del Éxodo 17, versículos 5 y 6, ahora el costado de Cristo se convierte en una fuente de la que brota el Espíritu Santo. San Pablo reconoce que se cumple en el crucificado aquella figura profética: la roca era Cristo, y que a todos nos dio a beber del mismo Espíritu. También, igual que el pueblo de Israel bebió de aquella roca en medio de un desierto, nosotros en este desierto de la vida, en el desierto de la carne sin el Espíritu, somos saciados por el don de Dios, misericordiosamente donado por Cristo. Recordemos el pasaje del capítulo 12 del libro de Zacarías, versículo 10. Aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí, y a aquel a quien traspasaron le llorarán como se llora al unigénito. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Jesucristo, durante su vida terrena, sabía muy bien que se iba a terminar ya aquella mediación del viejo templo de Jerusalén. Había sido un signo visible muy importante para entender la presencia de Dios, pero era un signo caduco. Sin embargo, aunque Jesús sabía que aquel templo iba a ser derruido, lo venera con gran respeto. En tanto que se ha inaugurado el nuevo templo, Jesús venera el templo antiguo. recién nacido, Jesús es presentado en el templo de Jerusalén por su madre, siendo niño y también de mayor, peregrina al templo de Jerusalén. Jesús lo considera la casa de Dios, su padre, casa de oración, y pide respeto dentro de ese templo. Paga el tributo al templo, lo frecuenta con sus discípulos y muestra un gran celo porque se mantenga libre de abusos y profanaciones. Pero por otra parte, Jesús sabe que él es el nuevo templo. Puede decirse que las autoridades judías lo mataron por afirmar vigorosamente aquella frase: «Destruid este templo y en tres días lo reedificaré». Aquella afirmación parecía una blasfemia. Los mismos discípulos sólo más tarde entendieron el alcance de aquellas palabras. Jesús tiene conciencia de que él es la piedra angular del nuevo templo de Dios. Dice así el versículo 10, el capítulo 12 de San Marcos: «¿No habéis leído esta escritura? La piedra que de los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente?». Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. Jesús asegura su presencia a los que se congregan en su nombre. «Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». Él pues nos habla de una presencia que supera el templo del Antiguo Testamento. Y especialmente hay un texto muy significativo. En el capítulo 4 de San Juan le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad». Pues bien, cuando Jesús, por la encarnación, establece su tienda entre nosotros, es para nosotros ya el nuevo templo de Dios, aunque todavía está cerrado, pues todavía no había sido dado el Espíritu, Jesús no había sido glorificado. Era el templo de Dios que permanecía cerrado hasta el momento de su muerte, especialmente hasta el momento de Pentecostés. Cuando muere en la cruz, el gran velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. Pronto ya no quedará ningún secreto para ser comunicado, lo más íntimo de Dios, su misterio escondido, el don del Espíritu será efundido. Jesucristo en Pentecostés comunica desde el Padre a los hombres el Espíritu Santo prometido. Los discípulos son bautizados en el Espíritu Santo y puede entrar así en el nuevo templo que Dios, que está abierto ya. «Vosotros sois templo del Dios vivo. Yo habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». La Iglesia, el templo de Dios, está ya abierto a todos los que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. En ella, todo el que ame a Jesús y guarde sus palabras será amado por el Padre, y el Espíritu Santo habitará en él. Thank you. los primeros cristianos frecuentaron el templo de Jerusalén, asistían a él con frecuencia, tal y como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muy pronto comprendieron que ellos mismos eran en Cristo el verdadero templo de Dios. Y así la comunidad cristiana comenzó a reunirse no en torno al templo de Jerusalén, sino en torno a esa presencia del Espíritu que existía cada vez que la comunidad cristiana se reunía. Se había establecido una alianza nueva en Cristo, y los hombres que ingresaban por la fe en el nuevo templo tenían una presencia especial. Dios habita corporalmente en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Más aún, Dios habita en cada uno de los cristianos. Cada uno de ellos es personalmente templo del Espíritu Santo. Los textos del Nuevo Testamento hablan de la inhabitación divina, refiriéndose a veces a la Iglesia y otras veces a cada cristiano. Pero no podemos entender esa inhabitación del Espíritu en nosotros como desligada de la Iglesia. Poseemos el Espíritu, somos inhabitados por él porque estamos en la Iglesia de Cristo. En el seno de la Iglesia es donde el cristiano vive la inhabitación divina, hasta que llegue el día de esa muerte y nacimiento para la vida eterna. Como el niño no nacido vive de la respiración y del alimento de su madre hasta que nace, así también nosotros vivimos, somos alimentados, somos inhabitados por el Espíritu Santo porque estamos dentro del seno de la Madre Iglesia, que es inhabitada por el Espíritu Santo. Antes de su muerte y resurrección, Cristo obraba sobre los hombres a través de su humanidad, de su corporalidad temporal, de su cuerpo temporal. Y ahora que está en el Padre, sentado a la diestra del Padre en el trono del cielo, Cristo obra en todos nosotros por el Espíritu Santo en su cuerpo, que es la Iglesia. Envía el Espíritu Santo y actúa sobre los hombres de una forma mucho más intensa y más extensa, intensa y extensa, que cuando vivía en Palestina. En efecto, allí la humanidad de Jesús limitaba la acción de Jesucristo, pero en este momento el Espíritu Santo, a través del cual Cristo obra en el mundo, no tiene los límites de la humanidad de Jesucristo. Es especialmente San Pablo quien más explaya, quien más largamente expone el misterio de la vida cristiana en función de la inhabitación de las tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presentes por la gracia, por el amor en el cristiano, son el principio absoluto de la nueva vida. Toda obra buena será fruto de la docilidad al íntimo impulso divino. Toda obra buena es una obediencia a Dios Padre. Es una fidelidad a Cristo que habita en nosotros. Es una docilidad interior al Espíritu Santo. Las tres personas divinas habitan en nosotros como un principio único de nuestra vida sobrenatural. Cristo glorioso, en unión con el Padre y el Espíritu, es llamado el Espíritu vivificante. El Señor es Espíritu, Él habita en nosotros, y vamos transformándonos a su imagen a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor. Dice así estos textos de Romanos 8, 9, 16: Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por la virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Los que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Habéis recibido el Espíritu de adopción por el que clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Padre y el Hijo se comunican a nosotros por la donación del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura se especifican muchas de esas acciones del Espíritu Santo en nosotros. Él es el fuego y el agua que nos purifica del pecado. es también quien nos da la lucidez espiritual de la fe. Es también la causa de nuestra esperanza. Es la fuerza de la caridad a Dios y al prójimo. Es nuestra alegría. Es también la fuerza para testimoniar a Cristo. Es quien nos enseña a orar, quien ora en nosotros con palabras inefables, y es en definitiva el único principio que puede hacer al hombre libre de la esclavitud de este mundo. Por eso, en la oración cristiana, vistos todos estos efectos tan beneficiosos que tiene el Espíritu en nosotros, en la oración cristiana suplicamos hondamente el Espíritu Santo. Dice Jesús: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si alguna petición debemos de formular con toda intensidad, es el don del Espíritu Santo. Somos mendigos del Espíritu Santo. Son las tres personas divinas, es cierto, las que vivifican al hombre, pero esa acción de vivificar al hombre se le atribuye especialmente al Espíritu Santo. Por eso mendigamos el Espíritu Santo, para que Él nos vivifique, para que Él pueda realizar todas esas acciones que hemos citado. Ven Espíritu Santo, purifica nuestro pecado, ilumínanos con la lucidez de la fe, fortalece nuestra esperanza, calienta nuestra caridad, llénanos de alegría, haznos confesores de Jesucristo, enséñanos a orar, ora tú en nosotros, libéranos de la esclavitud de este mundo, marca con tu sello divino la imagen de Jesucristo en nosotros. Vamos a concluir con una reflexión sobre lo que podríamos llamar los títulos del Espíritu Santo. Podemos resumirlo en estos siete: santificador, vivificante, iluminador, inspirador, consolador, fuego y paloma. Son siete títulos a través de los cuales se ha revelado, se ha descubierto en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Vamos a descifrarlos brevemente. El primero es el de santificador. Sabemos que sólo Dios es santo, que su santidad es inaccesible para nosotros los hombres, y sin embargo Jesús nos ha puesto esa misma santidad como meta: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Por una parte, el Señor nos pide una tarea moral de esfuerzo, de purificación, para acercarnos a Dios. Recordemos, por ejemplo, que la Iglesia nos pide que estemos en gracia de Dios para poder acercarnos a comulgar. Es así. Y sin embargo, también es cierto que la purificación plena solamente será posible cuando, habiéndonos ya unido a Dios, Dios nos purifica. Es decir, el hombre debe de intentar purificarse para unirse a Dios, aunque la consumación de la santidad solamente se dará una vez unido a Dios. El segundo título es el de vivificante. Es un título que conocemos por el credo. Él es el dador de vida, vivificante, es decir, el que hace vivir. Nos recuerda que en el Génesis 2:7 Yahvé sopló su aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nuestras obras son obras muertas si no son vivificadas por el Espíritu Santo. No pueden ser salvíficas. Podrán ser obras realizadas con un esfuerzo humano muy grande, pero para que puedan ser obras salvíficas, tienen que ser regadas por el Espíritu Santo. Los santos padres utilizaron una bella imagen. Señalaban que en medio del paraíso existía una gran fuente que daba vida a todo jardín. Esa fuente es imagen del Espíritu Santo, agua viva prometida por Cristo, capaz de hacer florecer en el desierto de nuestra alma el jardín de la vida. La tercera imagen es la de la luz. El Espíritu Santo es iluminador. No en vano el primer acto de la creación del mundo, según narra Génesis 1:3, fue la separación de la luz de las tinieblas. Los cristianos debemos de ser luz, hijos de la luz. Para esto recibimos la luz de lo alto y somos iluminación del Espíritu Santo. Pues bien, esa luz es del todo necesaria para llegar al conocimiento de la verdad. Solamente quien es inspirado por el Espíritu Santo y bajo su acción será capaz de conocer la verdad de Cristo. Solamente quien es iluminado por la luz del Espíritu podrá llegar a decir: Jesús es Señor. El siguiente título del Espíritu Santo es el de inspirador. Fue Jesús el que dijo a Nicodemo aquella frase: el Espíritu sopla donde quiere y oye su voz, pidiéndole que estuviese atento a la inspiración del Espíritu. Los cristianos son aquellos que se dejan guiar por la inspiración del Espíritu Santo. Son prontos a atender a sus súplicas. Si algo hemos de pedir una y otra vez al Señor es el don de la docilidad a las inspiraciones del Espíritu. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El siguiente título es el de consolador. En el discurso de Jesús en la última cena leemos: vuestros corazones se han llenado de tristeza, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, pero si me voy, os lo enviaré. Es interesante notar que en algunos documentos cristianos antiguos, el Espíritu Santo es llamado ángel. Ángel es una palabra que significa mensajero. El Espíritu Santo es mandado por Cristo como mensajero suyo a los afligidos, porque sólo Él puede revelar a los hombres el sentido positivo de la cruz y así consolarlos cuando fallan las consolaciones naturales. El siguiente título del Espíritu Santo es el de fuego. Necesitamos del fuego del Espíritu para calentar nuestra tibieza. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Por ello, el fuego del Espíritu es sinónimo del entusiasmo juvenil, del amor primero, que se resiste, que no quiere resignarse a la tibieza. Y por último, el último título del Espíritu Santo es el de paloma. De acuerdo con la visión del bautismo de Jesús en el río Jordán, el Espíritu se revela en la segunda creación como paloma, sinónimo sin duda alguna, símbolo de la sencillez y de la pureza. Concédenos, Señor, dirigirnos a ti, presentarnos ante ti con un espíritu puro y humilde y sencillo. Alabado sea Jesucristo.